otra vez, corazónicos. Vamos a orar, somos la pelota y se lo dedicamos a toda la policía que nos chupe bien las pelotas.